Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de Los Colores de la Voz, programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les recuerdo que pueden descargar y escuchar este podcast a través de la red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. De fondo estaremos escuchando Goodbye Yesterday, interpretado por Buddy Rich, un baterista estadounidense de jazz, representante del swing, del bop y en general del jazz de las big bands. Es nuestro programa número 22 de este 2021. Iniciamos junio y continuamos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludos a todo el público que nos está sintonizando y que escucha este podcast. Por supuesto, a la comunidad universitaria de la UNICH, de nuestra sede central y unidades académicas multidisciplinarias, al público en general que nos sintoniza desde distintos puntos de la geografía chiapaneca, de otras ciudades de nuestro país, fuera de México también. Y muchísimas gracias a quienes se han sumado a colaborar con las entrevistas. Les invitamos a visitar la página web de la UNICH. Nuestra institución les oferta 6 licenciaturas y 2 posgrados. Escucharemos a Norma Alicia Pérez López, egresada de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, que compartirá su experiencia en la carrera. Y hablando de las licenciaturas, conoceremos sobre campañas publicitarias realizadas por estudiantes de comunicación intercultural en entrevista que hizo Diego Mesa a la doctora Cristel Ayanegui León, docente de tiempo completo de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Tendremos también la producción musical que nos prepararon Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la maestra Amelia Cristina Noriero Escobar nos compartirá datos interesantes en la entrevista que le realizó el compañero Moisés Ruiz. Y les seguimos recordando e invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos. Nos cuidemos. Es muy importante lavar nuestras manos de manera constante. Usemos el cubrebocas y usémoslo de manera correcta. Y, por supuesto, mantengamos la sana distancia. Para recordarnos esto, tendremos cápsulas alusivas al COVID-19 producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Además de la contingencia por la COVID-19, les recordamos que es muy importante cuidar nuestra salud. Para esto, Diego Álvarez nos preparó una cápsula muy interesante en el marco del Día Mundial sin Tabaco. En la sección CLUM, les informaremos sobre COVID-19 en castellano y tzotzil. Escucharemos cápsulas producidas por Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. Conoceremos las medidas sanitarias ante la COVID-19 que deben tener en cuenta las trabajadoras domésticas, una colaboración de la cápsula Enceltal, producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Y tenemos la participación del poeta y escritor tzotzil Alberto Gómez Pérez con la canción Esloil Plumalé, Historias de mi Pueblo. Seguimos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en su tercera etapa, desarrollada por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludos a todo el equipo de producción de este programa y vamos a escuchar algunas efemérides. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, el 1 de junio es el Día Mundial de las Madres y los Padres, Día Mundial de los Arrecifes y Día Mundial de la Leche. El 2 de junio, el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, una labor muy importante, la donación de órganos, y es el Día Internacional del Periodista Deportivo. El 3 de junio de 1924, muere el escritor checo Franz Kafka, uno de los grandes autores y más influyentes del siglo XX. Su obra más conocida es La Metamorfosis, y en ella se entrelazan lo real, lo fantástico y lo simbólico. Y un 3 de junio, pero de 1898, en Valladolid, España, nace la escritora Rosa Chassel, quien destaca como novelista. El 3 de junio también es el Día Mundial de la Bicicleta y Día del Corpus Christi. Y el 4 de junio, la estadounidense Harriet Quimby se convierte en la primera mujer en atravesar el Canal de la Mancha en un aeroplano. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Como les mencioné al inicio del programa, a toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, está publicada la convocatoria de nuevo ingreso 2021 para las licenciaturas en Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, Derecho Intercultural. Las preinscripciones se realizan en línea hasta el 1 de julio del 2021. En el caso de la licenciatura en Médico Cirujano, la entrega de fichas continúa hasta el 1 de julio de 2021. Esta información la pueden consultar a través del Sistema de Información Universitaria en la página web de la UNICH, www.unich.edu.mx. Y para aquellas personas interesadas en cursar la maestría en Estudios Interculturales o la maestría en Economía Social y Solidaria, revisen las bases en las convocatorias, también en la página de la UNICH, y allí podrán encontrar toda la información necesaria, sobre todo las etapas del proceso de selección. Hay un tutorial de registro para el examen de admisión 2021 que está disponible en www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Me acompañan a escuchar a Norma Alicia Pérez López, egresada de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola, mi nombre es Norma Alicia Pérez López, soy egresada de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, soy originaria de Yajalón, hablo la lengua materna que es el chol. Pues la experiencia que tuve durante la universidad y de mi estancia escolar fue muy agradable porque hay conocimientos adquiridos que requieres en campo y llevarlos a práctica. Y pues prácticamente todo el año que estuve aquí me enseñó cosas que no conocía y prácticamente también con los maestros que me dieron las enseñanzas escolares, y en base a eso pues ahora pues estoy trabajando en un lugar donde es agradable y pues a la formación que yo tuve con los maestros. El recuerdo que he tenido en la universidad es de que salíamos mucho a lo de los viajes estudiantiles. Puedes hacer a cosas deportivas o más que nada también en la forma en la que los maestros se desenvuelven a enseñarte algunas cosas y prácticamente se va conociendo nuevas cosas. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Y ya estamos de regreso a su programa Los Colores de la Voz. Soy su compañero Moisés Ruiz, que estará conduciendo este segmento. Y pues invitamos a descargar este programa, escuchar y compartir este podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Enviamos saludos al público radioescucha y pues todos aquellos que estén en sintonía de este programa. Y pues también recordarles que es importante cuidarse ante la contingencia por el COVID-19. Recuerde las medidas de prevención, el uso del cubrebocas, la sana distancia y, por supuesto, el limpiar y desinfectar espacios públicos. Recuerde también lavarse las manos y la cara con frecuencia. Y pues invitamos a la población interesada en ser parte de la comunidad de la Universidad Intercultural de Chiapas para estudiar las 6 licenciaturas que oferta la universidad, que es Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Médico Cirujano y las maestrías en Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria. Y para que usted pueda conocer la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Intercultural de Chiapas, puede consultar los datos en la página de la UNICH, que es www.unich.edu.mx y también en las redes sociales. También comentamos que en las diferentes carreras de la UNICH se realizan actividades que permiten vincular la parte teórica con la práctica y de esta manera vamos a escuchar la entrevista que hizo Diego Mesa a la docente Cristel Anayegui León, profesora de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Vamos a escucharlo. La publicidad está inmersa en nuestra vida cotidiana. Nos rodeamos de publicidad constantemente, pero no sabemos lo que está detrás de este trabajo. Pero hoy, para saber un poco más de esto, se le realizó una entrevista a la doctora Cristel Anayegui, que nos viene a contar un poco sobre las campañas publicitarias que realizaron los alumnos de la Universidad Intercultural de Chiapas. Antes de responder cualquier pregunta, me gustaría agradecer a todo el equipo de Los Colores de la Voz, en especial a la doctora Gaby, por haberme invitado en esta emisión. Los saludo, yo soy la doctora Cristela Yanegui, y bueno, contestando la pregunta que cuáles son los pasos para la campaña publicitaria, para realizarla, bueno, les tendría que dar toda una cátedra de un semestre, pero se los voy a resumir así súper fácil para todos los que nos están escuchando. Antes que cualquier cosa, hay que conocer el mercado, hay que hacer una investigación de mercado, tener la información necesaria para conocer a quién vamos a llegar, qué necesidad vamos a cubrir con el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Entonces es muy importante primero, pues, conocer nuestro mercado, conocer también el brief, que es esta parte que el cliente nos da, que son las necesidades que tiene, pues, estos servicios o este producto que nosotros estamos promocionando. Y de ahí partir para poder conocer qué causas, qué efectos queremos tener, cuál es la necesidad que vamos a nosotros, pues, a cubrir con nuestra campaña. Y eso lo vamos a hacer obviamente con ciertas estrategias. Todas las estrategias van a versar en ese objetivo que queremos conseguir. Entonces, para que nuestro objetivo sea certero y sea sobre todo muy bien aplicado en con todas las técnicas de comunicación, es importante conocer las características del mercado en esta investigación previa de las que les hablaba. Obviamente, determinar los argumentos básicos de comunicación, cuál va a ser el mensaje que vamos a emitir nosotros para poder persuadir a nuestros públicos a que compren o que utilicen el servicio, y cuáles van a ser los beneficios que ellos van a tener. Tenemos también, de manera rápida, les comento, que tener un lema de la campaña, ¿no? Un titular, por decirlo de alguna manera, que nos identifique como parte de la campaña, es decir, una frase que sepamos y reconozcamos de qué va esa campaña, ¿no? Obviamente debemos establecer también, pues, el mercado meta, dependiendo de las características del mercado meta, nuestras tácticas de comunicación, el plan de medios, el presupuesto que se tiene para la campaña, y tener también, es muy importante al final, tener tácticas de control y de evaluación, o sea, qué tanto hemos llegado con esta campaña, si está funcionando, a la gente le está gustando, se ha incrementado ventas, se ha incrementado la participación. ¿De qué manera cree que esto puede ayudar a los alumnos en la vida laboral como comunicadores interculturales? Definitivamente, cada una de las asignaturas que los estudiantes cursan dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el programa, obviamente, de comunicación intercultural, les va a ayudar en su vida laboral, ya que estamos basando todos los conocimientos en el saber, saber hacer y el ser, que es esta parte que la podríamos llamar la parte cognitiva, la psicomotora y la afectiva. Entonces, esta asignatura en la vida profesional, pues, al estudiante le va a ayudar a saber los conocimientos básicos, pues, para realizar una campaña publicitaria, como les había comentado, en base a prueba y error, es decir, en la vida real, con productos reales, con servicios reales, con un público real, y van a ir ellos viendo qué funciona y qué no, y esas herramientas les ayudan mucho en su vida profesional. Ya es una experiencia que ellos tienen con el mundo real, obviamente. El estudiante en esta asignatura, pues, refuerza los conocimientos vistos en anterioridad a lo largo de la licenciatura, ya que esta asignatura se lleva en octavo semestre, y bueno, ahora enfoca todo este conocimiento, pues, a los medios publicitarios como su complemento en el adecuado funcionamiento de la comunicación. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo al trabajar de forma virtual? Trabajar de manera virtual definitivamente ha sido un reto para mí, creo que para varios compañeros también, pues es muy difícil que podamos tener ese contacto que se tiene en la vida presencial, ¿no? La calidez que tenemos con los estudiantes en el aula, de saber si nos están entendiendo, de con diferentes partes del cuerpo, pues, comunicar muchas cosas, ¿no? Es muy difícil a veces también, pues, con las cámaras apagadas. Ha sido todo un reto, pero definitivamente en esta ocasión, con esta asignatura, yo quiero felicitar a todos los estudiantes. Hicieron un gran esfuerzo por estar, pues, al 100% y sacar estas campañas publicitarias que para mí fueron bastante satisfactorias. Me dejaron un gran sabor de boca, un muy buen sabor de boca, porque de verdad dieron su 100% los chicos. Estuvieron todo el tiempo, pues, tratando de hacer las cosas de manera virtual. Les tocó hacer el estudio de mercado también a ellos de manera virtual, lanzar sus campañas y que la gente pues pudiera conocerlos. Tuvieron muchas limitantes y aún así sacaron adelante las campañas. De verdad, yo quiero felicitarlos, porque a pesar de que ha sido una experiencia a veces complicada, a veces un poco limitante, ellos lograron sacar adelante sus campañas. La verdad, mi reconocimiento para el octavo A de la Licenciatura en Comunicación Intercultural por las campañas que lanzaron en este semestre. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a la doctora Cristela Yanegui por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Pues ya acabamos de escuchar la entrevista sobre campañas publicitarias que nos comparte la maestra Cristel. Y pues también por otro lado, les menciono que es bastante importante cuidar nuestra salud. Y pues especialmente en cualquier etapa de nuestras vidas, desde la niñez, la adolescencia y la edad adulta, creo que todos necesitamos cuidados constantes con la finalidad de prevenir algunas enfermedades. Y no solo eso, sino también poder mantener todas las funciones de nuestro organismo. Y pues con esto vamos a escuchar la producción sobre el Día Mundial Sin Tabaco, que fue el 31 de mayo, y vamos a escucharlo. No dejes que el tabaco acabe con tu vida. 31 de mayo, Día Mundial de No Fumar. En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco. Esta fecha sirve para alentar a los fumadores a dejar este vicio e incrementar el conocimiento del público del impacto que tiene el tabaco en la salud. La nicotina, principal componente del tabaco, produce dependencia, por lo que esta práctica puede convertirse en una adicción. Razones para no fumar. Mejora la salud y disminuye el riesgo de contraer enfermedades. Da más energía y sensación de control de la propia libertad. Mejora el aspecto de los dientes y la percepción de los olores y sabores. Respeta el derecho de las personas a respirar aire limpio. Es un ahorro considerable de dinero. Quienes fuman tienen dificultad de aspirar casi 3 veces más de quienes no fuman. Una serie de recientes investigaciones indican que el tabaco produce al menos unas 50 enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón, aceleración de la frecuencia cardíaca, daños al cerebro, úlceras gástricas e impotencia sexual. Fumadores pasivos. No solo los fumadores son afectados, también las personas más cercanas, los denominados fumadores pasivos. Aquellas personas que se encuentran alrededor de los que fuman se ven afectados por el aire contaminado. Es por ello que actualmente está prohibido fumar en lugares públicos, trabajo, restaurantes e incluso centros nocturnos. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos del tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 250 millones de los niños que están vivos morirán a causa del tabaco. Además, cuando una mujer embarazada fuma, el feto debe ser considerado pasivo. Los componentes del cigarrillo atraviesan la placenta, provocando diversas alteraciones e incluso muerte súbita. Dentro de los químicos que contiene el cigarro, se encuentran principalmente nicotina, amoníaco, usado para limpiar baños, metanol, combustible de cohetes, monóxido de carbono, smog, arsénico, sustancia venenosa, metano, gas cloacal, ácido acético, encontrado en el vinagre, butano, el gas del encendedor, cadmio, sustancia que se encuentra en las pilas, tolueno, un solvente industrial. El tabaco rompe corazones. Elija salud, no tabaco. 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Con información de YVKE Mundial, para Los Colores de la Voz, Diego Álvarez. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Sean bienvenidos al tercer bloque de este programa, Los Colores de la Voz. Está con ustedes Diego Mesa. Les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook, @ Radio Unich, Los Colores de la Voz. Ahí podrán descargar el podcast semanal. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la contingencia de COVID-19 permaneciendo en casa. También los invitamos a visitar la página de la universidad, que es www.unich.edu.mx. Ahí están todas las redes sociales de la universidad, donde podrán leer las convocatorias de nuevo ingreso. Recuerden que solo hay una forma, Unich. Y le enviamos un gran saludo a toda la población estudiantil que ya finalizó el semestre y que ahora está en etapa de evaluaciones. Ahora, pasando a otro tema, hablaremos un poco sobre el medio ambiente, ya que esta es una fecha importante que se celebra el 5 de junio. Y a nombre de esta celebración, el compañero Moisés Ruiz le realizó una entrevista a la docente Amelia Cristina Noriero Escobar, profesora de la Universidad Mochiquil. Vamos a escucharla y regresamos. 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972 y se celebra desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente. La maestra Amelia Cristina Noriero Escobar nos comenta sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de las generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca además seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Del medio ambiente proceden todos los recursos que utilizamos para vivir: aire, agua, alimentos, energía, etc. Sin embargo, también nuestros residuos y las consecuencias de nuestro desarrollo acaban en él. La relación del ser humano con los ecosistemas en los que ha vivido ha ido cambiando a lo largo de su historia, de acuerdo con el incremento en el número de hombres y mujeres sobre la Tierra y con el desarrollo de su tecnología. ¿Qué actitudes debemos tomar para cuidar el medio ambiente? La reutilización y el reciclaje son métodos muy valiosos para economizar materias primas y energía, además de incidir en la disminución de la cantidad de vertederos. Además del uso racional de las materias primas de las que nos abastecemos, es importante pensar en la energía que utilizamos en nuestras industrias y en la vida cotidiana. No dejar cables innecesarios conectados a la toma eléctrica, utilizar transportes colectivos para evitar el consumo excesivo de gasolina en un coche privado, o el uso de la bicicleta, por ejemplo. Todos esos detalles nos ayudan a ser más conscientes de nuestra huella ecológica. ¿Cuáles son los beneficios que conseguimos al cuidar del medio ambiente? Y es que en el momento en que nosotros tomemos la responsabilidad sobre el cuidado de nuestro entorno, seremos capaces de desarrollar empatía, esa maravillosa capacidad de ponernos en el lugar del otro, ver la realidad desde otro punto de vista, fuera de nosotros. Según una investigación de Sevillano Triguero, 2007, las personas menos empáticas se muestran poco interesadas por los problemas ambientales, como si no les afectaran. Sentirnos más agradecidos es otro de los beneficios que encontramos al entrar en contacto con el medio ambiente. Y los estudios demuestran que el corazón de las personas agradecidas late mejor, pues ese estado libera endorfinas que regulan la presión sanguínea, y está más que comprobado que valorar y reconocer lo positivo hace que tu cerebro se oriente hacia las cosas buenas y los detalles agradables, convirtiéndote así pues en un detector y potenciador de momentos de bienestar. Y por último, ella comentó que es importante que cambiemos un poco la mirada hacia lo alternativo, al consumo local, a generar economía solidaria, promover y apoyar políticas públicas que ayuden al cuidado de nuestro hábitat, entre otras cosas que hay que considerar, y tener gobernanza comunitaria. Es decir, cambiar la perspectiva del consumismo porque, aunque no parezca, el cambiar, por ejemplo, de televisor anualmente en el famoso Buen Fin, genera cantidades inmensas de basura electrónica. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde realmente llegan a parar? Debemos mirar más allá de nuestros horizontes, porque mis residuos afectan a otros y los de otros seguramente me afectan a mí. Es un círculo vicioso que podría detenerse si pudiéramos autorregularnos. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. La verdad, el Día del Medio Ambiente es muy importante para nosotros como personas, ya que, como lo decía la profesora Amelia, pues gracias a eso tenemos el aire con el que respiramos, pues si no, pues no existiríamos nosotros también. Y ahora escucharemos la producción de Elsa Janet y Diego Álvarez, que nos traen al programa. By the rivers of Babylon. Oye, Diego, hey, ¿qué haces? ¿Estás bailando? Ay, sí, chales, ya me cachaste. Ya ni modo, ¿quieres bailar? Hey, ¿qué música ponemos? La sugerencia musical de esta semana corresponde a... Bonnie M. Bonnie M fue un grupo de música disco que alcanzó gran fama durante la década de los 70. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en 1974, que por entonces trabajaba para la discográfica alemana Hansa. Dentro de los muchos éxitos que existen, resaltamos Rasputin 1978, Sunny 1976, Megamix 1989, Rivers of Babylon 1978. En el año 2010, el DJ David Guetta utilizó el sample de la canción Gotta Go Home para una nueva mezcla. Hey, pues mejor pon la canción original del año 1979. Y ahora sí, a bailar. Digging.

De nueva cuenta les hacemos el llamado, la invitación a seguir cuidándonos ante la contingencia por la COVID-19. Es importante continuar con las medidas de sanidad correspondientes, como el lavado constante de las manos, el uso del gel antibacterial, portar de manera correcta nuestro cubrebocas y también tener presente, evitar ir a reuniones, conservar la distancia entre las personas. Y hoy les presentamos producciones sobre COVID-19 en tzotzil y castellano que produjeron Articulación para la Paz y el Buen Vivir y que nos comparte la red de comunicadores Boca de Pueblo. Escuchemos la cápsula Luchando a pesar del COVID. Ushelan chabay Esteban. Ay ans, tamele lecha oyun. Di chamele to epchopolas kum sanun. Tahnali ans viniketik li patcho kontike. Las koltautik ta kam tedik ta sventa chomtik. La sasum tas kontontik. Yuk uchal chkak vetik ipa sobel batik kibutso bolutike. Li ta orae li loksha tale ti tas nail postale. Oy epkositikechel makalsk ampasel. Está que el entilexa oyote, tashmukubsha abonton. Tikusi eplas colteone, hatik alal, opujitalel, tachohon tagine. Chuk, las iba bicuntalel, ya es lo ilik. Las mugintas bicun quanton, tayak veljipal dit somle. Lene, hatohlek, li vigilil, sven takushlehal, tilas colteun, tilas helbun quantone. Tashahnob taskoto, likusitik, oi taspat chocone. Tahna tili chino hikun, di kalah nishnabe, chugli, chiltaktik ans viniketik, di ha chakwetik kipal tzatzaltike. Smelelil, di ta orane oitokusi shustak pastik, tasventah kushlehaltik, shug oikusi kaloh tahpastik, tas tohol dios, tas sobel bastik, tasventa li osil banamile, shug tasventa li tzunolahel timuyuk chich chopol poshile. Oito epkusis kantas ventaj para jetik. Hahech kuni rosa. Desventa li kusi kalotas pastike. Echa yurail li muktatso bajele. Kusi chaval, meche ochotisha tas pasel batel. Halek, li sha chapal kun li mak eiletike. Dakatola yich chuk el tabo chuk tashabon. Yokucha al oilex maketik chihbat. Halek batik sha. Lek batikonchae. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban? Ay, mujer. La verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender. Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo de tu corazón. Lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando. Eso fue lo bonito de esta experiencia de vida, que me ayudó a hacer cambios. Pienso en todo lo que tengo alrededor. Saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes. Claro, y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad. Así es, mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo? Sí, aquí tengo listos los cubrebocas, recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. ¿Han pensado de qué manera las trabajadoras domésticas se exponen a los riesgos de la COVID-19? Les invitamos a escuchar la producción realizada por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur a través de la cápsula en Tzeltal y castellano, donde nos informan de este importante tema. Te ansetik atletik tana tayorahir soyawal chamel. Te pluriversidad yutzilal bajumilal sok te proyecto videoastas indígenas de la frontera sur yayak ik tana el tejun cápsula radial. Pin yayal ik tiyahual naban tiyakata a teliun soyawal chamele. Mas chunik yayal ikyun la mas mele liluk slehuk la ahualil. Hate bantia kata a tel hate bin yayalik ek. Ay, ascho, nix tu keli, koya yalbo nix pinot ilias kanyas karan tahbastik che, so kauk la pastik te bintikileke yun la hijmas tzako tikatuwa tsoya wal chamele. Hate watana bantia konta a tel hone ma hichukske, aichtul kerem te amero yayuts inon, yashibte son ate watak tsoya wal chamele. Hala yayak unta tzakel a hala yich o. Ho ante vino tilmero yak anate ha te vinya kalbate. Lok antalel tey a chola yan yach ila guatel. Banti yash unix pasel te vintikleke. Yun sumakel te tzoya walchamele. Teme mas kananta isbahi ke ha te yas kanka kananta yaba. Kushuka wotan mashuwayat. Tetsoya wachamel yashmila wan. Tebinut il ans a telatana koltayate awochel yun lekil kushinel. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la Pluriversidad Yutzilal Balumilal del Gobierno Comunitario. El proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron esta cápsula radial. Intitulada Mujeres Trabajadoras Domésticas Frente al COVID. En esta cápsula radial, dos mujeres trabajadoras domésticas platican cómo está actuando sus patrones cada una de ellas. Entonces uno dice que sí lo toma en serio y la otra dice que no, que lo toma como relajo. Pero sabemos bien que sí es verdad y por eso hay que ver primero si la casa en donde entramos a trabajar toma en serio las medidas sanitarias contra el COVID, porque así nos cuidamos entre todos. Actúa, no te duermas, el COVID sí mata. Como mujer trabajadora doméstica, defiende tu derecho a la salud. Y ahora vamos a una parte musical en esta sección Clum. Escuchemos la canción Esloil Clumalé, Historias de mi pueblo, interpretada por el poeta y escritor tzotzil Alberto Gómez Pérez. Él nació en Santa Catarina, Huitiupán, escribe desde el año de 1989 y publica sus primeras notas y poemas en revistas y prensa escrita desde 1991. Los cantos en tzotzil son de su propia autoría, inspirados por él mismo. Ha escrito hasta ahora 50 canciones. 16 son en la lengua tzotzil, los arreglos musicales los ha hecho él y esta canción que escucharemos habla de la madre tierra y de la vida. Lo ilumale kol shubichin et kushishiho et ashal tabalubi yesho tashai batel munadi putochko eko otikli mukusitonati melichame chi kong shi ko shu ta ga chi kong ta lo ili ku ga ka sba te lu ko su te o yu lu Yun abol bati dinoh woko tike huntik no kakal lichi me anage ahech kushuloti gritan lumal tike mukuzi weti mukuzi lakesti melichame Chikom ta wotoni Ta kachikam ta no lex baten otsi Mushawa ika oshicha Mushawa ik akoshicha ¿Qué les pareció la canción Esloil Jlumalé, Historias de mi Pueblo? Si quieren conocer más sobre este poeta y escritor, les invitamos a visitar el portal echalcop.unich.edu.mx. Muchas gracias por su atención, por haber escuchado este programa. Gracias también al equipo de producción que participa en este programa, a quienes condujeron. Se despide de ustedes Gabriela López y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Hano hets yepal kop ayehetik. Ayungudik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik swasikebak ayun merkules taswakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.